soy el Auto DJ con un mensaje para los escuchas de Radio Anime Nexus. Los escuchas son lo más importante para nosotros, es por esto que dejamos a un lado las diferencias entre los locutores y yo para decirles que en estas épocas la pasen en compañía de sus seres queridos y en la compañía de la número uno de Latinoamérica y nada más. Feliz Navidad les desean todos los locutores de Anime Nexus y próspero año nuevo. Chicos, vamos a hacer una pequeña explicación. Yo no sé qué pasó, no sé qué ocurrió, pero como que nos hicimos pelotas totalmente con el tema de la organización. Y bueno, admito que es parte, asumo parte de mi culpa, ¿no? Porque sí, sí, en verdad sí, yo me hago responsable de mi parte, de mi culpa. Yo ayer le dije a Tito, ¿sabes qué, Tito? Todavía no me recupero bien de la garganta, así que no voy a hacer programa, prefiero recuperarme al 100. La cuestión es de que ya estoy recuperado de la garganta, entonces ya puedo hacer programa de nuevo. Y pues como no había conectado en el Messenger en la mañana y recién acabo de entrar a internet, últimamente he estado bastante ocupado con otras cuestiones, pues le dije a Tito, ¿sabes qué, Tito? Siempre sí voy a transmitir, pero como que no sé qué pasó, si a Tito se le olvidó, no sé qué rollo, pero como que ya estaba Tipei Kun, que le mando un saludo y un abrazo y una disculpa por de antemano. Él me iba a cubrir, el tema es de que yo ya estaba listo y cuando yo iba a entrar entró Tipei Kun. Dije, bueno, si entró Tipe, bueno, pues que entre él, ¿no? El tema es de que vi que se salió y dije, bueno, pues mejor entro yo. Entonces, no, yo no lo tumbé ni nada, porque es que lo botaste, ¿no? No, yo no lo boté. Cuando yo vi qué onda, ya se había salido. Entonces, no sé qué rollo haya ocurrido. Nos hicimos pelotas, así que bueno, pues una disculpa a todo el auditorio, al Tipe y al Tito, y a mí y a todos nos disculpamos, ¿no? En fin. Nos hicimos bolas, ¿no? Terrible. En fin, esa es la cuestión. La cosa es de que ya creo que se aclaró así la cosa. No lo boté. Fue una... Yo ni sabía que había entrado hasta que vi que entré y dije, ay, güey, ¿qué pedo? Y yo dije, ¿será que cargué una página anterior? Ya ven que se queda así como en caché. Y le volví a dar clic y dije, ah, no, Auto DJ. Bueno, vamos a entrar. Pero me dijeron que sí estaba Tipei Kun, entonces yo no supe qué rollo. Cuando yo vi ya había Auto DJ, así que no sé si yo lo haya votado, si lo voté una disculpa, si no lo voté, bueno. La cosa es de que ya aquí estamos, es algo confusa esta cuestión. Pero bueno, ya estamos aquí con todo el ánimo de siempre, con toda la buena vibra del día de hoy, martes 13 de diciembre de 2011. Transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Saltillo, capital del estado de Coahuila, en el noreste de la República Mexicana, donde tenemos una tarde muy agradable de 23 grados Celsius. Después de que habíamos tenido un clima verdaderamente asqueroso en este fin de semana, hice un frío de la puta madre. También tengo que disculparme con ustedes, chicos, porque no estuve el día sábado. Yo les fallé, chicos, yo no estuve en el Día de la Night el sábado. Es otra larga historia la del Día de la Night. Varios me dicen, sensei, ¿por qué no estuviste en el Día de la Night? Pues no estuve porque fíjense lo que ocurrió. Resulta de que el viernes hizo mucho frío y mucha humedad. Entonces tuve que despertarme a las 6:45 de la mañana para ir a un curso de capacitación. Como ustedes sabrán, voy a hacer un sensei de veras. Fui a un curso de capacitación a las 8 de la mañana. El tema es de que salí de mi casa a una hora que estábamos a unos 3-4 grados, con una neblina de la puta madre y yo todavía convaleciente de la garganta. ¿qué fue lo que pasó? De ahí salí, me enfrié, la humedad, las pelotas, de ahí fui a mi otro trabajo, ya me desocupé como a las 3 de la tarde. Y llegué a mi casa, comí, me empezó a arder la garganta, me quedé afónico. Me quedé afónico después de que me cortaron el cabello, más o menos como a las 6 de la tarde. Porque vino una tía y me cortó el cabello. Bueno, nos vino a cortar el cabello a mi abuelo, a todos los hombres de la casa, ¿no? Para no salir. Hay una tía que es estilista. Bueno, la cosa es de que después que me cortaron el pelo, me di un baño, salí afónico de la regadera, ¿no? Me empecé a sentir mal, dolor de cabeza, me tomé unos analgésicos, me inyectaron y me quedé profundamente dormido como hasta las 11 de la noche que me paré a cenar. Por eso no estuve yo el día sábado en el Día de la Night. Entonces varios me preguntan, ¿sí, por qué no estuvo en el programa final del Día de la Night? Simple y sencillamente no estuve en el programa final por la simple y sencilla razón que estuve privado. Entonces bueno, ahora el tema es de que varios me dicen, Sensei, ¿va a haber el programa final? Bueno, el sábado fue el programa final. A mí me hubiera gustado también hacer programa final y yo estar en el programa final, pero lamentablemente mi salud no me lo permitió. Y otra de las cuestiones es de que no puede ser otro programa el siguiente fin de semana por la simple y sencilla razón de que yo ya tengo un compromiso el sábado, porque ya como habíamos calculado que iban a ser 52 programas, entonces yo ya di pie, bueno, si a partir de esta fecha ya no, pues bueno, yo ya estoy ocupado para la siguiente semana, ya tengo una posada en una casa de una tía, y luego ya de ahí pues se vienen las fiestas, y finalmente no creo que vaya a haber programa final del Diario de la Neta, así final conmigo, entonces así que el que escucharon, yo lamento decirles que ese es el programa final, porque, pues qué les digo, no, ya no hay tiempo para hacer otro programa, ni mucho menos tiempo de grabarlo. Así que bueno, esa es la cuestión. Esa es la cuestión con el Día de la Night. Así que bueno, ya gracias a los que nos escucharon, yo también me disculpo porque yo debí de haber estado, pero bueno, la salud muchas de las veces no nos impide estar ahí. Y bueno, cuando ustedes tomen analgésicos, evidentemente les va a causar mucho sueño. Y fue lo que me pasó, me quedé dormido. Ya luego desperté y me puse a hacer unas cosas, pero ya no fue lo mismo. En fin, esa fue la cuestión. Y ahí quedó la explicación. Sí, también me cortaron el pelo, maldito gato del mal. En fin, eso es lo que ocurrió y esas son las disculpas que tengo que darles a todos, chicos. En fin. Bien, arrancamos el show. Cierto, no he cambiado mi nick en el Messenger. Todavía dicen instantes. Permítanme, déjenme lo cambio eso y ya empiezo a presentarme como gente decente. De hecho, ya extrañaba hacer radio. Y creo que el viernes no debí de haber hecho programa, porque también eso no me ayudó a recuperarme al 100 para el día sábado. Pero bueno, al menos ya estoy mucho mejor el día de hoy. Ya la irritación de la garganta pasó. Todavía estoy un poquitito congestionado, pero ya no como estaba. Afortunadamente ya ando mucho mejor. Así que bueno, voy saludando. Las vías de contacto es el Messenger, inuyasha@animenexus.net, inuyasha@animenexus.net, para que me agreguen, me hagan sus pedidos y participen en lo que vayamos a hablar el día de hoy. inuyasha@animenexus.net, inuyasha@animenexus.net. Eso es. Agréguenme, háganme sus pedidos y participen en lo que vayamos a hablar en esta tarde de martes 13 de diciembre de 2011. También estoy a través del Facebook en facebook.com/inuyashanexus. facebook.com/inuyashanexus. Oh, cierto, todavía no he entrado ese Messenger. Permítame tantito. Ah, vamos a entrar al Facebook. facebook.com/inuyashanexus. Ahora sí, ya tengo muchos mensajitos aquí. ¿De quién me habla? Janus Molinovsky me dice, escuché... Escuché cumbia norteña. ¿Se te fueron las luces? ¿Cuándo? ¿Cuándo se me fueron las luces tú? ¿Qué día? Bueno. No entendí nada de lo que me dijo Janus Molinovsky. Bien. A ver. Vamos a hacer... Oigan, por cierto, chicos, tengo que hacer aquí una cuestión. No sé qué onda aparecen en el Facebook aplicaciones de que mirad los desnudos en vídeo. Bueno, eso es una mentira. Todo eso de desnudos en vídeo es una reverenda mentira. Es una mentira, no le hagan clic. Lo mejor que pueden hacer es darle clic y marcar como como spam, ya, punto. Marcar como spam y se acabó. Simple y sencillo, ¿no? ¿Para qué se la quiebran, chicuelos? En fin, saludo a Karina Uchiha Luna, que me dice: hola Inuyasha Sensei, aquí reportándome, saludos para ti. En el Messenger, ¿qué tengo de reportes de sintonía? En el Messenger tengo 7 reportes de sintonía. El Arcan Claudio, un saludo para el Arcan. El Gato Rolloso, al Dracosaurio, que también se reporta, me dice: Putin, cállate. Saludo al Arekusu, que me dice: pensé que iba a haber Seinen Forever, pero como lo bateas. No, no lo bateé. Si quieren, le llamo al Tipei Kun y lo pongo al aire y aclaramos el tema, ¿no? Y me pide el tema de Tomei Data Sekai, que es de Moto Hiro Hata. Es un muy buen tema de Naruto Shippuden. Saludo también al Danny Boy, que me dice: saludos, comenzando la semana con algo de desconcierto por el día de ayer. Creía que hoy era lunes. Y podrías ponerme el tema Bakuchi Dancer de Deuce. Es de la peli de Gintama. Saludos a los que te escuchan. Recuerden, chicos, que si dicen 3 veces Gintama, se aparece la Rumiko. Eso es lo que dicen. ¿Cuál cumbia, güey? ¿Que había una cumbia antes de iniciar el programa? No entiendo. Saludo también a Fénix Hernández, ya viejo conocido del programa. Nos pide One Day One Dream. Esto es de Taki Tsubasa, el opening número 5 de Inuyasha. Por supuesto que ya se viene, ¿eh? Buen dueto este de Taki Tsubasa, la verdad, unos genios estos chavos. Saludo también a Nacho, que me dice: Ni Hao Sensei Inuyasha, qué mala onda que le diste con su comillo de acero. Y le con... No, que toque. Ya les dije que no lo boté, pues. Sensei, qué bueno que ya estás mejor. Hay tema para el día de hoy. Podrías poner el ending número 1 de Samurai X, que es Tactics de Yellow Monkey. Listo. Saludo también al Tito San, al Gato del Mal, que aquí anda explicándome cómo estuvo el rollo. Cállate, gato. Saludo también a Neji, que me dice lo que Memeloski quiso decir fue que antes de que entraras, el tipe, o como se llama, puso una... ¡Ah! ¡La cumbia de los Caballeros del Zodiaco! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Oh, ya! Ya. Pero yo no lo corté, aclaro. Yo ni supe qué pedo. Lo vuelvo a decir, yo no lo boté, pues. Saludo al Jordis, que me dice: ¿qué onda, sensei? Saludos, Jordis, ¿cómo andas? ¿Qué dices? ¿Qué onda? Saludo al IRC, irc.animenexus.net. Ingresen su link, den clic en conectar. Y al primer usuario de la lista, que es Inuyasha, le van a... Listo, se entendió muy bien, perfecto. Vamos al tablero de pedidos. irc.animenexus.net. Ingresen su nick, den clic en conectar. Y el primer usuario de la lista, que es Inuyasha, le dan un doble clic y podrán hablarme a través de los mensajes privados. Ya, ahora sí. Tablero de pedidos. www.animenexus.net/pedidos. Llenen el formulario y le dan en enviar. Como lo ha hecho ya Black Zero desde Cuamana, Guatemala, no, Cuamana, Venezuela, perdón. Nos pide Wild Fan de Jan Dark. Saludos, sensei. También saludo a Luis desde el Estado de México, que nos pide Grip, pero no nos dice de qué es. Saludos a la bandita de la Epo 114. Saludo a New, que me dice: ¿está hablando chino o qué? No, estoy hablando en vietnamita. IRC, Daniel Otaku. Daniela Otaku dice: no sabe si doblará Inuyasha Kakatsuken. La verdad, no tengo idea. Habían dicho que sí. Había una petición para que fueran las voces originales. Pero de eso a que le estén doblando, pues la verdad es que hay un mundo de distancia. Oxtap nos dice: sensei Inuyasha, tratándote de agregar desde hace un mes, hace dos días empecé a ver mi colección de Yu Yu Hakusho, pero algunos discos andan mal logrados. Pero para mí es una de las mejores series que salieron, ya que el doblaje también fue bueno. ¿Podrías agregarme al Messenger? Mi Messenger es @hotmail.com, ya que te agrego y nunca apareces conectado. Déjame ver y te agrego y a ver qué rollo, ¿no? Yo me imagino que ya esto se debe arreglar. A un clic de distancia. Ya está. Listo, ya me apareciste conectado. Saludo también al Toyiki, al Tokiji, perdón. Dice Sensei, llegando de la chamba. Ahora sí, ¿cómo está el mejor shoujo del mundo mundial? Ahora sí somos reales. Bueno, saludos para ti, los oyentes. Ponte la rola de Four Seasons de Nemi. Ah, qué temazo, de Nemi Amuro. Four Seasons. Luis nada más me dijo hola, hola. Y simple y sencillamente eso fue lo único que me dijo. También estoy en el Facebook. A ver, mensajitos del Facebook. Ramón Castillo me dice, por fin escuchándote después de un buen rato. ¿Cuál es el tema para el día de hoy? Quisiera que me pusieras Real Love, Real Life o Grip de Every Little Thing, cualquiera de las dos. Saludos y que te mejores. Bueno, ya estamos mucho mejor, al menos ya no hablo como Rambo Himura. Camila Arias me dice, hi Sensei, qué bueno que mejoraste, gracias. Hugo Ordóñez me dice, No, qué bueno que no dije otra vez. Mentira. ¿Qué dijo Chihaluna? Me dice que si puedo poner One OK Rock No Skated. ¿Y cuál es el tema del día de hoy? La verdad no tengo idea. Ustedes saben que no tengo yo el tema definido así de una. Demoro un poco. Y bueno, ¿qué más tendremos aquí de comentarios? ¿Qué me dice? Eloy Alfred. Ok, ya. Oakstap, que ya me agregó en el Messenger. Oye, ya me pareces conectado. ¿Puedes poner el segundo ending de Yu Yu Hakusho? Yo no sé, pero ese ending me atrae. ¡Oh, buena! Me voy a ir con esa directito, directito, y vámonos con algo también de Mitsuko Mawatari. De una vez la colección completa, pues. Sayonara, bye bye. Y continuamos seguido One Day One Dream y la que se me ocurra. Continuamos. Radio Anime Nexus. Oh,

Me dice por aquí Alon Daniel desde Toluca. Él nos pide dos open de Blood Plus, interpretado por Spiral. Dice: te encuentras ya recuperado, pero no descargaré el último podcast del Diario de la Night. No tiene chiste si no estuvieron todos. Pues mira, pues yo no tengo el podcast para subirlo. No sé ni. Es más, de hecho, no sé ni de qué trató el programa. Algo me dijo Draco que era. ¿Que fueron llamadas, Draco? ¿Sí me está escuchando, Draco? Draco, Draco, aquí está. ¿Que fueron llamadas al programa, Draco? A ver qué me dice el Dracosaurio. Fueron llamadas. Me parece que algo me dijeron que sí, pero totalmente desconectado. No supe qué pasó el sábado. Me dice Sensei, ¿se acabó el Diario de la Night? Pues sí, ya era el programa 52. Bueno, ¿qué más? Tenía un comentario pendiente. A ver, voy a leer los del Facebook que son un buen. David López me dice: Sensei, no, hace un mes terminé de ver Yu Yu Hakusho y la verdad me parece... No, no es cierto, no dijo eso. De verdad, qué buena serie, ningún capítulo me aburrió. Saludos a todos. Y podría favor el tema Tang de Cowboy Vivo, por supuesto. Tenma Izuna Asmodeo nos dice: estaba bien perdido con la baticumbia de los Caballeros del Zodíaco. Ahorita la consigo y se las pongo, ¿ya? Para que me dejen de joder con el tema de la cumbia de los Caballeros del Zodíaco. Ahorita le pongo sus meteoros de pega. No, es cierto, no, perdón, estoy diciendo groserías. Sí, ¿no? Terrible. Bueno, ¿quién más? Camila Arias me dice: qué bueno que te mejoraste, gracias. Hugo Ordóñez: no, no parece que es mentira. Es que tienes que decir Gintama 3 veces seguiditas. Y no, bueno, pues sí. Voy a conseguir esa cumbia de los Caballeros del Zodíaco, ¿eh? ¿Ya? ¿Ya? Para que me dejen de romper las bolas de que les interrumpí la cumbia. Cumbia de los Caballeros del Zodíaco. Yo no entiendo de qué trata esto. Nunca lo he oído. A ver, voy a bajarle tantito aquí a mi música de fondo. ¿Eh? No mames. Ya ni chingan. No, bueno. Hijo de todas las rem. Ay, no mames. Me recordó las canciones de Mr. Chingo. No mames. Yo, Lutien me puso una en el muro de Facebook. Saludos a la Lutien, si es que me escucha ahí. Creo que ayer fue el cumpleaños de la Lutien. A ver, aquí está, la cumbia de los Caballeros del Zodíaco. Ah, no es cierto, no fue Lutien, fue Natachan, un saludo a Natachan. Ok, muy bien. Hijo de toda la reputísima. No lo puedo creer, ¿eh? La cumbia de los Caballeros del Zodíaco. No mames, güey. Ahorita se las pongo, a ver qué rollo con este pinche pedo. Perdón. ¿Alguien la tendrá en MP3 para poderla poner en el programa la cumbia? Ay, no, no, no. Ah, no, güey. Ah, bueno, aquí está. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Listo, viene, viene, viene, viene. Vamos a bajar la cumbia de los Caballeros del Zodíaco. Y con eso nos vamos a ir, ¿eh? Para la mitad del programa, ¿eh? ¿Qué hubo? ¿Nos vamos con esa? No, bueno, la cumbia de los Caballeros del Zodíaco. No mamen, en serio, no mamen. Venga tu madre. Hijos de todas. No lo puedo creer. Ah, por cierto, me dice New que le mande saludos a Natachan, que es su cumpleaños. ¡Feliz cumple a Natachan! No sé si escucha el programa, Natachan. Creo que no me escucha. Creo que ya no puede escucharme el programa, pero bueno, un saludo para ella. ya me están pasando aquí todos el link de la... Hijo de todas. Voy a poner la cumbia, pero la voy a dejar con micro abierto. A ver qué pedo con esta cumbia. No, bueno, está mundial. Aquí me la pusieron en el muro del Facebook. No, impresionante. No, qué chingados. Miguel, mi tocayo, saludos. Me dice, hola, ¿cómo estás? ¿Puedo pedirte una canción en el ending número 13 de Bleach? ¿Nombre? No sigo Bleach. Desconozco cómo se llama en cada tema. Sí, no, desconozco totalmente. ¡Ah, Natacha sí me está escuchando! Ok, saludos, felicidades, feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Ya! A ver. ¿Ya se bajó esta mamarrachada? A ver. Ah, no, todavía no se baja, a ver. 3 megas pesa esta tontera. Ya, a ver. Oígame, no sé, ya. A ver, 12 segundos para que se baje esta tontera. El tema, me dicen, se llama Los Caracoles. Perdón, se llama Óigame, ¿no? Interpretado por un grupo llamado Los Caracoles. Ah, no, bueno. Imagínense, estamos aquí en la Qué Buena y vámonos con Los Caballeros del Zodiaco y la cumbia. No, bueno, a ver, vamos a ver cómo suena esta cosa, Suena así como música de boda. Ahí se las dejo, continuamos. Quisiera ser tan guapo como los caballeros del Zodiaco. Como los que salen en la televisión, simpático valiente y focachón. Como los que salen en la televisión. Es que yo veo que a mi novia le fascinan y ella suspira y se le va el avión. ¿Será que son rete guapos, fuertes y muy machos, no flacos como yo? No bembones como yo. Narizones como yo. Peludos como yo. Óigame no, óigame no. No, bueno, ¿qué pido con esto? Quisiera ser tan guapo como los caballeros del Zodiaco. Quisiera ser tan guapo como los caballeros del Zodiaco. Simpático, valiente y focachón, como los que salen en la televisión. Simpático, valiente y focachón, como los que salen en la televisión. Yo no sé qué tanto les miran a esos caballeros en la televisión. ¿Será que son rete guapos, fuertes y muy machos, no flacos como yo? Narizones como yo, óigame no. No quebrados como yo, óigame no. Panzones como yo, óigame no. Óigame no, óigame no. Si soy más guapo que Fella, que Ciru, que Centella, óigame no. Que Ciru no mames. Que a mi novia le fascinan y ella suspira y se le va el avión. ¿Será que son rete guapos, fuertes y muy machos, no flacos como yo? Óigame no. Panzones como yo. Óigame no. Cascorbos como yo. Óigame no. Narizones como yo. Óigame no. Óigame no. Óigame no. Ah, bueno. Nacho me dice aquí: Sensei, ¿es Banda Max o qué pex? No, no sé, güey, no sé. ¿Será que son rete guapos, fuertes y bien sonrete, guapo, fuerte, y muy macho, no flacos como yo. Narizones como yo. Bembones como yo. Bocones como yo. Patones como yo. Ya, dejo de tonteras, me voy con Magical Robots de Santo Yucari y continuamos. No, bueno. ¡Épico! ¡Épico! Pausa y volvemos. Estás escuchando a Kitabara con el sensei Inuyasha. Me Minuto 3. Otro 2. ¿De qué vamos a hablar? Estamos grabando el comercial. Ah, sí, de acércate más. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Del cubil de la secta, los viernes a las 9 de la noche. Ah, sí, cierto. Por Anime Nexus. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Pues de todo. Juegos de rol, cómics, anime. Ah, yo conduzco películas. Oye, tú eres el conductor inútil. Ah, sí, cierto. Bueno, pero yo me cargo el foro también. Escúchenos este viernes a partir de las 9 de la noche. Por AnimeNexus. .net. Dios los bendiga. Les saluda Ana Lobo, la voz de Aome Higurashi en Inuyasha, y los invito a que sigan escuchando Anime Nexus. Inuyasha, ¡abajo! Forma de respeto al público, este programa no contiene risas grabadas. Ya regresamos. Muy buenas tardes, chicos, tengan todos ustedes oyentes de Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica. Y nada más. Todavía me sigo riendo de esta cumbia de los caballeros del zodiaco, que no bueno. Voy a parafrasear a mi amigo el Saimaniático. Está mundial. ¡Mundial! ¡No bueno! Impresionante. Dice Tito San. ¡Weón! ¡Qué miedo! ¡Parece que esa canción la escribió el Seki! Nah, no es para tanto, pero oye, sí, ¿no? La risa causa tos, pero bueno. Ya, por fin. La cumbia de los caballeros del zodiaco. Increíble. ¿Qué otras canciones de anime tendrán su cumbia? Me pregunto. Porque, pucha, que se debe estar extraño, ¿no? Que un anime tenga cumbia, ¿no? La de los caballeros del zodiaco, bueno, ya. Ok, ya, está bien. ¿Mazinger Z tiene cumbia? ¿O no? ¿Habrá cumbia de Dragon Ball? Vamos a ver, vamos a buscar a ver si hay cumbia de Dragon Ball. ¿Qué pedo? ¿Dragon Ball cumbia? ¿Qué pedo con esto? A ver. ¿Qué pedo con esto, güey? No. Ah, no, no, no. Esto es así un AMV, pero de Dragon Ball Z con cumbias, no. No. ¿Qué dice? Mazinger Z tiene como un rap o una cosa así. Aquí dice aquí, Nacho. Ya no le muevas al tepache con las cumbias del anime. Ya no te vas a buscar reggaetón de los animes. No, lo que hay rap es, son los raps del Porta. Sander me dice, saludos, sensei. No sé si ya hayan mencionado, pero chicos del barrio. Los chicos de barrio hacen una... No. No, a ver. Tiempo. Chicos de barrio, yo sabía tenían una cumbia, la de Mario Bros, que es esta. We'll be right back. está bien chida, ¿verdad? Me dice la Tachán, suena como a cumbia de la Sonora Santanera. Perfume de gardenia. Ya. Estas son frikicumbias. ¡Pi, pi, pi, pi, pi, pi! Bueno, de hecho, chicos de barrio, en este disco que lanzaron por allá del año 2000-2001, Laguneros, por cierto, son de Torreón, chicos de barrio. De hecho, los de chicos de barrio son los hijos de los de Tropicalísimo Apache. Bueno, grupos de acá. Los de Tropicalísimo Apache son los que cantaban esa de... Los de Tropicalísimo tocaban esta. Recuerdos de una tarde tan linda. La hierba se movía. Bueno, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, de que los hijos de estos cuates son los de chicos de barrio. Y que en este mismo single que sacaron por allá de hace unos 10 años, la gente de la Warner Brothers los contrató para que grabaran un tema. Este. Mucha lucha. No te pierdas los nuevos episodios de Mucha Lucha el sábado a las 12:30 por Cartoon Network. Historia de las cumbias. Ah, no, bueno. Pero bueno, es pues parte de, ¿no? Porque llevamos hasta mucha lucha. Bueno, y en este mismo single de chicos de barrio viene otra cumbia. De hecho, estos cuates no tenían como que nada que hacer, ¿no? Pero también sacaron esta. La Pantera Rosa es... El nuevo show de... Eso. La Pantera Rosa. Color rosa. No, qué cosas. Ya me dijeron que soy de la prole. Sí, soy prole, ¿y qué pedo? O sea, uno siempre debe acordarse de dónde viene. Punto. Si uno olvida de dónde viene, ya valió chorizo, porque uno no tendría identidad. Yo soy del barrio, pues. Yo soy del barrio. Del barrio. Punto. Vivo en una colonia de es una colonia popular, pues. Soy del barrio yo. ¿Qué quieren que haga? Yo no soy alzado ni mucho menos. Soy del barrio, pues me gustan las comidas, cabrón. Ya. Pero bueno. Le dimos una vuelta con esto de las cumbias, tremendo, ¿Qué otra cumbia me acuerdo que tenía? Sí, la verdad que somos la prole, somos los que votamos en el 2012, eso sí. Pero bueno, ¿qué puedo? La cumbia de Dragon Ball me estaban diciendo aquí, pero no. A ver, ¿qué otras cumbias hay así de series? Cumbia de Candy Candy, no. Me acuerdo de una, la cumbia metalera. Pero no, bueno. Ya ando delirando. Pero canijo, terrible. Vamos a ver, ¿qué otra cumbia pudiera tener yo por aquí? Así como para romperle los oídos. A ver, ¿dónde estará? De la mañana, ¿dónde estarán? No, ya se me desaparecieron aquí todas las canciones que tenía, Chinga, ¿por qué será? Y vámonos para Bonfil. Nah, ya. Vamos a pasar ya al fondo que tenía, pues. Ya. Tenía otra cumbia aquí para destrozar oídos, pues. ¿Dónde quedó? Lo de todo. Este programa ha salido épico, me parece. A ver, incoming, déjenme de andar. Título. ¿Dónde andarán? Aquí está. Ajá. Chinga, ¿dónde estará? Ah, es esta. Imagínense esta. Esta sí son ya pornocumbias. 1, 2, 3. Escuchen las líricas soeces y groseras. Muy, muy lejos de aquí. En una galaxia. Si tiene niños cerca, páguenle, porfa. Sé que no lo van a hacer, pero igual lo voy a poner. Estos sí son cumbias de un nivel muy alto, muy muy alto. En una galaxia muy lejana. Es de Star Wars. Una figura oscura apareció. De capa muy larga y bien planchada. Ojo de negro y muy cabezón. Estas yo creo que se las voy a pasar al cubilca. Con experiencia, a la fuerza se cogió a toda la descendencia de la pinche rebelión. Y agarrando bien parejo, a todos se los metió. Aguas porque ya viene el Argabe, cogiéndose a todos. Ya. Ya fue mucho, ya fue mucho. No, bueno. Estamos hablando de cumbias relacionadas con lo friki. Hijo de puta. Estas sí son friki cumbias, es la nueva categoría. Dice New, hay que mandar un Jiraikotsu mexicano. A ver qué, a ver si un día de estos me topo con Liliana Barba en el Facebook o en el Skype y le digo que me grabe un, que me lo, pero que lo grabe bien, un jiraikotsu mexicano. Y ya tenerlo ahí en el, en el, ¿cómo se llama? En mi galería de sonidos, ¿no? La neta se rifó Liliana con esa de jiraikotsu. ¡Chinga! Fue épica esa de Liliana Barba, ¿eh? Y bueno, ya cuando me dijo eso Liliana, ya le creí. Cuando me dijo de que Inuyasha le habían metido cada estupidez, ahora sí dije, no, sí, sí te creo. Sí te creo que le hayan metido todo lo que dijeron, porque la neta se nota. No, la verdad fue épico, épico ese momento. En fin, Tokiji, ¿qué dice? Te cagaste de risa. También hay cumbia del corre... ¡No! ¡No! No, no, no, no, no, no. No mames. No, no, no, no, no, bueno. A ver, si es cierto. Cumbia del correcaminos. Eso sí no me acordaba. A ver, vamos a bajarla. Cumbia del correcaminos. No, en serio, nada, me estás jodiendo. Vamos a ver, cumbia del correcaminos. Hoy estamos hablando, el tema de hoy es cumbias frikis. No, no, bueno. En serio, no lo puedo creer. Cumbia del correcaminos. A ver, ¿dónde la puedo descargar aquí? A ver. Cumbia del correcaminos, chicos de barrio. Vamos a bajarla. No me voy a ir hasta que no baje esa cumbia y la ponga al aire. ¡He dicho! Chingate, no. No, no, no, no, no. Y arriba Coahuila, chinga. Vamos a ver el correcaminos. Creo que es esta. No encuentro dónde se puede descargar, ¿eh? A ver, voy a abrir el Ares. A ver si tengo puesto el Ares. Oh, bueno, si no tengo instalado el Ares. Vamos a ver el correcaminos. A ver si no me caigo. El correcaminos cumbia. Vamos a ver. A ver si me conecta el Ares, que ese es otro pedo. Sé que esto es un suicidio, prender el Ares en pleno programa. Porque me va a tumbar. Me puede tumbar. No, me encuentro nada aquí. A ver, alguien que tenga esa cumbia del correcaminos que me la pueda pasar, por favor. A ver, ¿qué me dice aquí? Oxtap. No, Ares full virus. Bueno, no, depende, ¿no? Depende. A ver, chicos de barrio, correcaminos. A ver, ese está disque buscando, ese está conectado. Ay, ¿qué dice aquí? ¿Neo tiene esa cumbia? A ver, aquí ya la encontré, a ver si es. Vamos a ver si se descarga. A ver, aquí tengo la de... No puedo. A ver, limpiar errores y completados. Ah, caray. ¿Quién estuvo bajando aquí? Ah, ya. No, bueno. Varios van a decir, Sensei, usted es un naco. Sí, soy un naco, ¿y qué? Soy naco y soy chido. Punto. A ver, aquí me dice, cumplido mi pedido de hace 2 semanas. Una cumbia de marrano. ¿Cuál quieres de marrano, ah? Ah, ya sé cuál es, ya. Ok, ya se está bajando. A ver, que se baje rápido esta cumbia del correcaminos, ¿eh? Me dice aquí 55 minutos, se va a tardar. No, pues ya no nos va a alcanzar a ponerla. Vamos a hacer tiempo, ¿no? Ya ahorita los pedidos, pues, como que ya pues, quedaron como en segundo término, ¿no? Ahorita los ponemos los que queden. Ay, no, bueno, en serio. Hasta este grado llega el friquismo, ¿no? Y yo creí que con mis friquicorridos y mis necos del norte había llegado demasiado lejos. Muy, muy lejos, pero no, en realidad no. Ah, qué barbaridad. Perdón. Disculpen mi... Oh, ya está descargándose rápido esta cosa. A ver si no me caigo, porque sí está como que medio lentona la cuestión. Solo espero no estarme cayendo con la transmisión. Me parece que vamos perfecto. Vaya, esa es buena noticia. Vamos a ver. Oh, ya que se va a descargar en 27 segundos. Vamos a tenerla rápido. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí está, ta. 13, ya se chingó. Ya se bajó. Listo, vamos a verla, vamos a ver qué tal está. A ver. A ver, viene. ¿Qué pedo? ¿No la agarró? Ay, es que usted es Windows Media Audio. Oh, que la canción. No tengo instalado ese codec. Me pide codec. Ay, pues con razón no va a jalar nunca. No tengo el codec instalado. Vamos a ver. Y me la bloqueó el antivirus. Vamos a ver. ¿Qué caray? Desactivar. Listo. Vamos a ver. Chihuahua, qué caray. Qué caray con esto. Nah. Cancelar. Me bajó una que está protegida. Una protección de esas pedoras que usa Microsoft. A ver, Neo me la estará mandando por aquí. Neo dijo que la tenía y que me la iba a mandar. Entonces falló la transferencia. Yo creo que Neo no la tiene. Ah, la está convirtiendo, perfecto. ¿Qué dice Oxlap? A ver, me estaba mandando algo. Oxlap dice: te bloquearon el antivirus. Nada más que aquí me tiró una tontería el antivirus medio extraña. Ah, aquí está. Gracias, mijita, gracias. Neo ya me está pasando la cumbia del correcaminos. Estando en la carretera y es un pipip. Era esta, ¿no? Y estando en la carretera y es un pipip. Pero claro, esta es la versión original, ¿no? Esta no es la de... El cover, el cover naco. Intenta seguirme, te va a enloquecer. Pero naco es chido. Pues mi esteroso yo se me puede comer. Que la baje del YouTube. Pues es que del YouTube se oye muy feo, pues. No me gusta bajar casi cosas de YouTube. A menos que sean cosas que yo no tenga. Video, tiene que ser video nada más. Si es audio, pues otro rollo. Muy distinto. Pero bueno, a ver. Se está enviando el archivito, a ver. Vamos a irlo buscando ya. Vamos a ubicarnos ya en la carpeta donde me va a llegar el archivo. Que es en mis archivos recibidos. Esta no es esta. Mis archivos recibidos, los chic. Así me da, ok. A ver. A ver si es esta. Creo que es esta. A ver. ¿Qué pido? Vaya, vaya. Y entrando a la carretera y es un pipip. No mames. Trata de mí. Y si intenta seguirme, te va a conocer. Pues ni el fiero coyote me puede comer. Corre el camino, más veloz que un jet. Pobre coyote, ya no sabe ni qué hacer. Tonto coyote, tú lo vas a enloquecer. Y en el desierto, lo vas a matar de sed. Miles de trampas te ha querido poner. Te va a comer miles de trampas donde no puedes caer. No, bueno, bueno, bueno. Ya, no, qué programa tan loco. Empezamos hablando de no sé qué y terminamos con cumbia. No, ¿qué les pongo? ¿Qué les pongo? ¿El viejo del sombrero o qué? No, no, no, no, no, no, a ver. Bueno, ya si estamos hablando de cumbias, bueno, vamos a poner algo de cumbias de fondo, ¿no? No, no, no, no. Por cierto, por cierto, por cierto. Recuerdos de una tarde tan linda. Creo que yo nunca lo había contado, chicos, pero se recordarán que Anime Nexus tiene una radio alterna, ¿no? Bueno, se llama Instinto Urbano. Por azar del destino, yo a veces entro al Instinto Urbano a poner cumbias. Me fui a pasar la tarde. Entonces, para mí no es desconocido tener cumbias en mi disco duro. Porque encima a mí sí me gusta. Entiendo que hay gente a la que no, pero bueno. No sé. Ah, pues por la cumbia Caballeros de Zodiaco. Por eso llegamos a hablar de esto. No, güey. Esto definitivamente es increíble. Increíble. Ya me están diciendo varios, en sí, súbalo al podcast el programa, súbalo al podcast. A ver. Dice Fénix Hernández, pongo otra canción de fondo. Pues qué puedo poner de fondo, a ver. A ver, ponemos esta de fondo. ¡Llegó el ambiente! No. ¡Ah, cómo me he reído, chido! No, me hicieron el día con lo de la cumbia de Caballeros del Zodiaco. ¡Ya, se acabó! Con eso me hicieron el día hoy. Fue épico. Perdón. ¿Qué dice Fénix? Me voy a morir. Pues bueno, muérete, hombre, muérete. Si tú quieres, muérete. Dice aquí Nata Sensei, póngame por mi festejo de cumple la de los 15. ¿Cuál es? No. No me digas que la última muñeca, no. No, no la tengo esa. Esa sí, la neta, no la tengo. La última muñeca, no, ya. A ver, ya. Orden. Dice aquí Betsaida Abigail desde El Salvador. Es un gusto estar por acá. Muy chévere todo, gracias. No pongan cumbias de los Caballeros del Zodiaco de otras. Son feas, super feas. Bueno, eso ya depende del gusto de cada quien. A ver. Me pide Tai desde Monterrey, que quiere la de One More Time de Daft Punk. Bueno, vamos a hacer un giro total en el estilo musical de esta emisión. Y ya vamos a componernos un poco. Ya, continuamos. Ya fue mucha risa. waiting on celebration tonight. Celebrate, don't wait too late. We're Olimos. Estoy viendo aquí que... No, no, ya es mucho esto. ¿Que existe la cumbia de Naruto? Perdón. Así como lo oyen la cumbia de Naruto. No, bueno, no. No, no, ya, ya, ya no, ya no, ya no, por favor. A ver, más mensajitos aquí en el Messenger. A ver, Chander dice: he visto Gunbuster. Ah, ok, bueno. Me pregunta sobre el tema que tengo de fondo. Sí, sí, es de Caricano. Es de Caricano. Chéquense la serie, está muy buena, Muy, muy buena. Yo se la recomiendo. Yo lo haría. Y bueno, como que ya nos quedan solo 13 minutos aquí en el programa. De paso voy agradeciendo a todos el favor de su atención por estar en sintonía aquí de la número 1 de toda Latinoamérica y nada más. Estarían quedando en unos instantes más con David O'Higgle Kun y su Taco Rumble. No se lo pierdan en sintonía, solamente por aquí. Por la mejor, la número 1 de toda Latinoamérica. Esta es... Radio Anime Nexus. Y nada más. Pedidos, bueno, estoy ahora sí que debiendo bastantes, ¿no? Porque sí, realmente ahí sí me pasé con lo del tema de las cumbias. Temas que no coloqué, veré qué temas no coloqué y puedo poner. Creo que me voy a despedir con Tank de Cowboy Bebop. Muy buen tema de Selvet. En la composición de Yoko Kanno. Gran compositora, Yoko. Pues, ¿qué les parece si nos vamos con esa? Y ya regresamos para despedirnos. Esto es Tank de The Selvet. Gran tema, ¿eh? Es instrumental totalmente. Oigan, qué agudeza de sonido, ¿eh? Es una delicia este tema, ¿eh? 18:49, ya volvemos. Okay, 3, 2, 1, let's jam. We'll be right back. 進めればいい。 Ya regresamos, ya listos para despedirnos en este show. Ya terminamos, se acabó, se finí, Orboa. Es la hora de despedirnos y yo agradezco a todos los que estuvieron en sintonía. Gracias a todos, el favor de su atención, por estar en sintonía, siempre aquí en la número uno de toda Latinoamérica y nada más. Se despide de ustedes. Perdón. Su amigo y servidor, el Sensei Inuyasha, invitándolos a que me sintonicen el próximo viernes en una nueva emisión más de Akihabara, solamente aquí por la número uno de toda Latinoamérica. Perdón. Yo los estaría dejando en unos instantes más en sintonía de David O'Hiekun y Otaku Rumble. No se lo pierdan, en unos instantes más. Varios me dicen que los subo estos podcasts. Lo voy a pensar, lo voy a pensar mucho. Porque la neta sí, como que no mames. No creí que les hubiera gustado tanto este programa. Claro, hay gente que no le gustó, hay gente que sí, pero bueno, son detalles, son detalles. Y bueno, estoy viendo una cosita que va a ser un pequeño regalito aquí. Ya verán de qué se trata. Ajá. Ajá, ajá, ajá. Voy a hacer una cosita, chicos. Varios van a decir Sensei. ¿Qué va a hacer Sensei? Ya verán. Ya verán. Ya verán de qué se trata esto que va a hacer. Ya verán qué voy a hacer. Pero bueno, yo me voy a despedir con esto que se llama Holy Xmas del Arkenciel. Ya que estamos en las fechas, ¿no? ¡Se cuidan, sean felices! Se quedan en las mejores manos. Hasta entonces. Hasta el viernes, 5 de la tarde, México. さえた街はもう幻想さ何十でも悪くはないね君が欲しいがやってた遠さと忍ばせたかった